Bienvenidos al Showtime. Oye, vamos vecina, no se ponga negativa con Chris y Ángel Play. De conquistar a la vecina. Por tirarme.